CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Y bueno, vamos a comenzar analizando algunas de las situaciones que se han planteado. Uno de los temas, decíamos, tiene que ver con el GACH. Ángeles hablaba del tema de los homenajes, además, que no pasa solamente por eso, sino también por ciertas posturas a partir del alejamiento del GACH. Es decir, desde el Frente Amplio se ha hablado de miedo, porque el gobierno queda solo. Desde el gobierno se habla del agradecimiento y también de la idea de una continuidad en el contacto, más allá de ese llamado teléfono rojo, en la posibilidad de justamente hacer consultas cuando la pandemia así lo requiera. Sobre homenajes, hay que recordar que el Parlamento ya le había hecho un homenaje a, lo decíamos hoy de la mañana, al GACH, al Grupo Asesor Honorario Científico, del cual habló la vicepresidenta Beatriz Argimón. El contexto era distinto, estábamos con respuestas en ese momento complejas, pero con un GACH funcionando. Argimón también, más allá de la posibilidad de este homenaje en el Sodre por parte de Presidencia de la República, habló de la propuesta que hay del diputado Iván Posada, el Partido Independiente, de hacer un nuevo homenaje en la Asamblea General. Dijo que eso habría que verlo porque habría que coordinar en el tema de los parlamentarios y además coordinar que la mayoría de los del GACH les quede bien un día para poder venir. Y además el contexto de la pandemia, de lo que también se decía, del lugar a partir justamente de la situación sanitaria. Porque no se puede generar una aglomeración. Son muchos los integrantes del GACH, no los tres coordinadores que hemos conocido, sino que son muchos más. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede con eso. Sobre temas vinculados a la continuidad, ¿no? Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, tras la presentación ayer de lo que es el programa del Día del Patrimonio, 2 y 3 de octubre, dijo que se sabía desde que se inició por parte de este grupo que tenía fecha de caducación, tenía fecha de salida. Y que eso era algo claro, que no podían de alguna manera continuar. Fue Pablo da Silveira también quien tomó parte del discurso del presidente de la República, la calle Pou, al decir aquello de que están cansados también. Yo no los escuché nunca a ellos decir que están cansados, pero del sistema político se ha dicho que los ven cansados, que están cansados. Y que sobre todo el trabajo que ellos hacen es muy demandante y esto le quitaba tiempo. Escuchamos al ministro de Educación y Cultura hablando de la salida del GACH. Creo que es una experiencia que todos vamos a recordar con mucho cariño y con mucha admiración. Algunos están interpretando que fue fría la despedida del GACH. No sé, porque hay una industria de producción de adjetivos que no se ve muy bien en qué se basan los vínculos o poderes. ¿Ahora terminó bien ese relacionamiento entre el Ejecutivo y el GACH? Siempre supimos que era un experimento, una experiencia a término. El GACH no nació para quedar instalado para siempre. Siempre se supo que era una experiencia a término. Y hace mucho tiempo que se sabe que la gente que participa del GACH venía muy desgastada, muy cascoteada, porque, insisto, seguían con su vida, eran científicos, son científicos muy presionados por la necesidad de producir para mantenerse en carrera como científicos, y el GACH les exigía un tiempo enorme de estudio, de información, de análisis, de discusión. Y un día iba a pasar, y tenía que pasar, y todos sabíamos que iba a pasar, que se iba a terminar con ese trabajo. No es una cosa que tome a nadie por sorpresa, no es el resultado de un conflicto, es el fin natural de una preciosa experiencia. Ahora, parte de la opinión pública entiende que el GACH se va porque el gobierno, de alguna manera, no atendió las recomendaciones que se hicieron para el manejo de la pandemia. No sé cuál es la evidencia que sostiene esa afirmación. Yo creo que la opinión pública, como el propio gobierno, lo que siente es un gran agradecimiento hacia el GACH y un reconocimiento de todo el trabajo que se ha hecho y que se viene haciendo para enfrentar esta pandemia. El tema de la dialéctica que a veces se va, te da entre lo político, lo gubernamental y lo tecnocrático también, ¿no? Es que es un diálogo importante, es un diálogo enormemente importante. La política sin apoyo de conocimiento se vuelve una serie de improvisaciones irresponsables. Y el conocimiento científico y técnico necesita del saber de la política para poder instalar las decisiones, procesar las decisiones. Ahí tenía la palabra de el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en torno al tema de la situación del GACH. Pero también habló del Día del Patrimonio, que ustedes saben van a ser el 2 y el 3 de octubre. Y lo hizo de una forma bastante particular. Da Silveira habló de la situación vinculada al debate. Dijo que se ha perdido un poco aquello del debate en Uruguay, que a través de las redes lo que hay es posturas muy fijas, muy firmes, en las cuales no se da o no se genera justamente esa discusión rica que antes se tenía, y ejemplificó. Y uno de los ejemplos que utilizó en este sentido Pablo da Silveira fue el análisis de la Revolución Cubana. Debatir sobre la Revolución Cubana, pero desde un punto muy concreto, que es la ruptura de la Revolución Cubana con el poeta Heberto Padilla. Discutir desde ese caso. Lo planteó, reitero, en la propia conferencia de prensa de lanzamiento del Día del Patrimonio, y lo conversábamos acá, y además lo conversaba conmigo mismo, que me gusta mucho hablar conmigo mismo. Y obviamente el tema de la Revolución Cubana se pueden tomar varios aspectos. El tomar el caso de Heberto Padilla, que además ha sido, sobre todo el año pasado, a mitad del año pasado, pero este año también, obviamente, porque él obviamente dice hace 50 años ese caso, bueno. Sobre todo en medios argentinos como Infobae, Diario Clarín, tenían una postura muy firme en relación a la crítica a la Revolución Cubana a partir de este caso. Y el propio Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura del actual gobierno, hace también una lectura, porque dice... hasta ahí había una mirada muy bondadosa, hoy muy romántica, si se quiere, hacia la Revolución Cubana. Y a partir de ese caso cambia la mirada, entre otros, de los intelectuales de América Latina. Es un señalamiento y una base en estableciendo desde dónde se va a discutir este tema. Reitero, la Revolución Cubana tiene varias aristas para ser tomada en el análisis. Puntualmente, el gobierno actual, el gobierno de la calle Pou, quiere tomar este debate desde esta ruptura con este poeta Padilla. Pero vamos a escuchar al propio Da Silveira hablando de esto. Dado por la Dirección Nacional de Cultura, que hemos llamado Arena de Debate. El punto de partida es un diagnóstico preocupado, que es la pérdida de calidad del intercambio de ideas entre nosotros. El hecho de que lo que habitualmente llamamos discusión o habitualmente llamamos debate se haya reducido con demasiada frecuencia a un intercambio en donde nadie intenta convencer a nadie, sino más bien arengar a los propios, donde los alineamientos son totalmente automáticos, donde las posiciones que va a defender cada uno son totalmente previsibles. Hemos perdido contacto con una tradición de debate de ideas más libre, más asociada a puntos de vista personales que a agendas de grandes colectivos, más imprevisible, con alineamientos menos automáticos. Y queremos de algún modo realimentar esa clase de debates, estimular el retorno a esa clase de debates. O vamos a tomar otro tema también que da la casualidad que cae este año, en el mismo año, 250 años del nacimiento de Rodó, es el año en el que se cumple medio siglo, 50 años exactos, del caso Padilla en Cuba. Un caso que marcó para siempre a la intelectualidad latinoamericana y más allá de latinoamericana. Aquel poeta revolucionario impulsor de la Revolución Cubana en las primeras etapas, funcionario del gobierno revolucionario, que termina progresivamente en una posición de disidencia, que termina encarcelado y que termina haciendo una confesión pública autoculpabilizadora al mejor estilo de los procesos estalinistas, y que cae como una bomba en una intelectualidad latinoamericana y mundial que hasta ese momento había visto con extrema simpatía a la Revolución Cubana, y que marca cambios y relevamientos y cambios de posición de muchos intelectuales de enorme vigencia hasta hoy. Por eso no puede ser un tabú. A 50 años de distancia tenemos que ser capaces de recordar aquellos hechos, de recordar cómo se pronunció la intelectualidad uruguaya de la época, por ejemplo, ante aquellos hechos, y conversar sobre eso, civilizadamente, con capacidad de escuchar al otro, con el esfuerzo de construir argumentos bien elaborados, y no con el afán simplemente de leer mi programa, sino de intentar persuadir, con mayor éxito, con menor éxito, eso dentro de una discusión no se sabe. Entonces, estamos armando todo este ciclo, y la figura de Rodó ayuda mucho en eso, justamente porque Rodó por lo pronto genera lecturas muy imprevisibles y difícilmente alineables. Todos sabemos, hay rodonianos que desarrollan lecturas, por ejemplo, desde posiciones muy distantes en el espectro político. No se cumplen los alineamientos típicos del debate político estándar, en donde uno ya sabe si este es de tal color, entonces se va a asociar con este, y si es de tal otro, va a estar enfrentado a otra. Bueno, no ocurre eso. Allí escuchaban al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hablando de, en este caso, el temas vinculados a lo que se va a nombrar como arena de debates. Arenas de debate. Y en esa arena de debate entra este tema que decíamos de la Revolución Cubana y su quiebre con el poeta Padilla. Y en ese sentido habló hasta de hechos o procesos estalinistas, decía en este caso Pablo da Silveira. Habrá que ver desde qué punto se debate, quiénes son los invitados a ese debate, quiénes son los intelectuales de un lado, quiénes son los intelectuales del otro a la hora justamente... porque de eso se trata un debate. Habrá que estar muy atento entonces a esta arena de debates. Pausa y seguimos. Se está hablando del tema vinculado al ministro de Turismo, Germán Cardoso, que además está allí a la vuelta de la esquina de un viaje a Dubái con el presidente de la República, la calle Pou. La situación tiene que ver con la... en realidad judicial del coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, el ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, a partir de su formalización por 5 delitos, y que es un proceso judicial que recién se inicia, pero que tiene varias aristas complejas. Entre ellas, el fiscal dio a conocer una serie de contactos que había tenido con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. ¿Qué es lo que en algún momento se cuestiona por parte de Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, y también de Julio María Sanguinetti? De por qué el fiscal lo nombra a Germán Cardoso en esos contactos si no hacían a la situación de delito. Bueno, desde Frente Amplio se tiene otra lectura. Se manifiesta que sí, que en verdad en algún caso era consultando por alguna realidad personal del propio Germán Cardoso, la ruptura de un vidrio del auto cuando iba en ruta, o con una piedra, o el caso de la madre. Más allá de que esto se considere igual que es una acción de llegada de información privilegiada, y que un funcionario público no debe hacerlo por un tema ético, también hay otros casos, como el que relataba el propio senador Charles Carrera, que dice que llaman la atención, por ejemplo, el de intentar averiguar sobre una espirometría a una persona, para ver si se la habían hecho o no ya, que había tenido un accidente, y que dice Charles Carrera no se pudo detener la posibilidad de hacer el examen de alcoholemia porque ya se había hecho. Y además marca también el tema del relacionamiento fuerte entre el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado con el propio Germán Cardoso. Tal es así, dice Charles Carrera, que el mismo Fernando Pereira decía que era intocable porque lo había puesto el ministro de Turismo en ese lugar. Esto generó que desde el Frente Amplio, a través de un comunicado, la bancada de legisladores planteara la renuncia o la decisión del presidente Lacalle Pou de alejarlo del cargo, caso que por ahora, cosa que por ahora no se maneja que se vaya a hacer. Hasta ahora ha sido de apoyo por parte de las fuerzas del gobierno multicolor al propio Germán Cardoso. Y en caso de que esto no se logre, llevar adelante distintas herramientas legislativas, que nosotros decíamos, cuando hablan de distintas herramientas legislativas, ¿de qué hablan? Una de ellas es la interpelación, obviamente. Igual se sabe que los votos no son suficientes para poder sacar al ministro de Turismo los que tiene Frente Amplio. Sí es verdad que daría una exposición pública al hecho en sí. Pero vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera, uno de los coordinadores de la bancada de Frente Amplio, sobre la determinación de toda la bancada legislativa del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de diálogo. En primer lugar, es un hecho muy grave, el que involucra al ministro de Turismo. Eso se llama corrupción pública, hay que decirlo así, está definido en el Código de Ética en la Función Pública. El ministro, utilizando el poder público, pide beneficios para sí o para un tercero. Y en ese sentido, lo que nosotros pedimos es que, bueno, que tiene que renunciar, el presidente lo tiene que hacer cesar. Es muy grave la situación. El tercero en el mando fue procesado por varios delitos de abuso de funciones. Y nosotros, bueno, lo que pensamos es que si el fiscal le imputa un delito al director ejecutivo de la Jefatura de Policía Maldonado, el instigador del acto de corrupción tiene que ser responsable, es decir, es coautor. Si el fiscal le dice que Pereira es autor de delitos de abuso de funciones, el instigador tiene que ser pasible sanción. Es un hecho gravísimo y por eso nosotros estamos solicitando la renuncia. Y bueno, y si ese hecho no se da, nosotros la semana que viene estamos analizando las acciones parlamentarias a desarrollar en este caso. ¿Hay algún abanico concreto de mecanismos para llevar adelante este tipo de acciones en lo parlamentario, más allá de que no se haya definido una herramienta? Nosotros por ahora no nos negamos a ninguna acción parlamentaria. Uh-huh. Y cuando te digo ninguna acción, esto puede llegar a desde una interpelación a otras acciones que podemos desarrollar. Pero en principio lo que estamos pidiendo en forma clara y contundente es que el ministro debe renunciar. Carrera, desde el otro lado, desde el sector del oficialismo, se marca que en realidad la justicia finalmente no le imputa nada a Germán Cardoso, como que de esa manera entonces salvaría su situación el ministro de Turismo, y el senador Tabaré Viera, que es de la colectividad del propio Germán Cardoso, expresó que le sorprendía que a nivel fiscal se hubiera manejado el nombre de una persona que solamente había hecho algunas consultas puntuales. Mire, a mí me parece que es una vergüenza el accionar y el posicionamiento político del oficialismo, del sector del senador Tabaré Viera. Me parece que es vergonzoso. Es decir, es muy claro, el fiscal hace un desarrollo lógico en su escrito formalización, en el cual señala de forma muy clara las veces y las oportunidades que lo llamó el ministro de Turismo. Lo llama al coordinador ejecutivo solicitándole, algunas veces solicitándole en beneficio propio y en otro solicitando para terceras personas. Es decir, un caso le dice, le pide que intervenga porque hay una situación de acoso a una empleada en el edificio donde vive. Le está pidiendo que actúe. En otro caso hay un accidente en un vehículo, una persona que estaba con alcoholizada le pide que no le haga el test de alcoholemia. Es decir, eso es muy grave. Y eso no se pudo parar porque el coordinador ejecutivo lo llama al comisario de la décima. No se pudo parar porque ya se había realizado. Y así una serie de actos. Oye, hay una situación bastante compleja. Lo que dice Charles Carrera es que el coordinador, Fernando Pereira, lo llama. Llama a la décima allí en Maldonado para ver si ya le habían hecho el examen de espirometría a esta persona a pedido de Germán Cardoso, y dice Charles Carrera que no se pudo parar porque ya la había hecho la comisaría, ya se lo habían hecho. Digo, por eso son situaciones que obviamente hablan más allá de realidades puntuales de averiguaciones familiares, según la lectura, reitero, que hace la oposición, que llaman mucho mucho la atención. Es decir, nosotros, el funcionario público, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en las exigencias que tenemos con nuestros funcionarios públicos y las cuales estamos sometidos. Y los primeros que deben dar una señal son los gobernantes. Y en este sentido, es muy grave toda la situación que involucra el alarde que hacía el coordinador ejecutivo de Maldonado, diciendo: yo soy intocable porque a mí me colocó el ministro de Turismo. Eso todo es muy grave. Y por eso son situaciones en las cuales hay que aclarar. Y lo primero que hay que aclarar es que esta persona, que es el ministro de Turismo, tiene que dar un paso al costado. Y a mí me llama la atención, yo hago al revés de lo que piensa el senador Cabrera. A mí me llama la atención que en este caso el fiscal no le haya imputado el delito de abuso de funciones como lo imputó en el caso al comisario Pereira, el comisario general. Allí dice Charlie Carrera que el fiscal tendría que haberlo imputado también a Germán Cardoso. Bueno, veremos en qué termina esto. En principio parecería todo ir hacia una interpelación, porque no se estaría tomando la medida de la renuncia de Germán Cardoso a partir justamente de las declaraciones primarias que se conocen. La vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada sobre este tema, pero no quiso hacer mención. El ministro de Defensa fue consultado sobre este tema y dijo que es un tema que está en la justicia, por lo tanto tampoco a él le correspondía hablar. El ministro de Defensa, en este caso Javier García, realizó un vuelo con Manini Ríos y con Gustavo Penadez, dos senadores de la República, vinculado al tema de la protección del territorio marítimo. Recuerdan ustedes que sacábamos en este mismo informe, en la jornada de ayer, a Gustavo Penadez, que estaba muy preocupado, sobre todo en torno al tema de la pesca artesanal y la pesca industrial vinculado a ese territorio marítimo. Por eso aceptó hacer el viaje. Estaban invitados legisladores de todos los partidos, pero concurrieron solamente estos dos. ¿Qué dijo sobre este tema Javier García? Bueno, vamos a escucharlo. Y también habló de que se gatilló aquello de que el Ministerio de Defensa, en caso de que el MIDES necesitara, a través del frío polar, iba a sumar lugares para acoger a las personas que están en situación de calle. Bueno, finalmente se determinó que van a ser acogidas por parte del Ministerio de Defensa en distintas reparticiones que ellos tienen y que, reitero, estaban en reserva y se van a utilizar, según señaló Javier García, a partir del llamado que el propio Martín Lema le hizo. Que los ojos no permiten ver desde la costa y que está, no digo escondido, pero está fuera de nuestro alcance y impacta, ¿no? Estuvimos en la zona delta, allí frente a la zona de Piriápolis. Hay una ciudad, puede llegar a haber 9.000, 10.000 personas que están en 300, 200, 300 barcos por día, que están allí esperando o reposición de víveres o haciendo mecánica o alijos, etcétera, y todos los días tenemos una ciudad de 10.000 personas allí que tenemos necesidad de ejercer la protección, el cuidado y también de evitar de que se desarrollen allí actividades que no sean ilícitas o que se perjudique el medio ambiente. La única forma de hacerlo es con la Armada. Hoy lo vimos volando, pero también eso habla de las necesidades que tenemos de reposición de equipamiento. ¿Pero se está controlando esta zona? Y es muy difícil, ¿no? Por falta de equipamiento, ¿no? Para estar allí, uno sobrevuela, ve, pero después necesita el barco para poder llegar allí y ejercer tareas también policiales, ¿no? Es decir, cuidar que no se destruya el medio ambiente, de que no haya actividades ilícitas y que todo lo que se desenvuelva allí sea dentro del marco de las normas. Ministro, le cambio de tema rápidamente porque estamos en vivo. ¿Escuchó ayer las declaraciones del fiscal Jorge Vaz, la situación con su colega, el ministro de Turismo y demás, sobre las escuchas telefónicas? ¿Qué le merece esto? No, la verdad que de noche, cuando estaba volviendo a Ceguá, vi algo, pero es materia de la justicia, no me corresponde a mí. ¿La finalización del GACH, cómo lo ve? Y bueno, fin de una etapa, ¿no? Yo creo que nos debemos un enorme agradecimiento. Creo que hemos logrado, se ha logrado entre todos en el Uruguay, esa combinación de la ciencia vinculada a la política y a las decisiones de gobierno, que es una siembra que empezó, que dio frutos, muchos frutos, pero que va a dar frutos también para adelante. Es un aprendizaje que llevamos todos. El Uruguay tiene científicos y tiene compatriotas, que claro, como los tenemos al lado nuestro, si son vecinos nuestros y si los conocemos, en mi calidad de médico a ellos los conozco, pero uno muchas veces se pierde de vista de que acá en Uruguay hay una inteligencia que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Ministro, le cambio el tema referido a la situación en la que estamos, meteorológica, con frío polar. El Ministerio de Defensa, ¿cómo está trabajando respecto al trabajo que se viene desarrollando conjuntamente con el resto de las autoridades? Jugados a proteger a los uruguayos más desvalidos que están sufriendo estos fríos intensos, polares. Ayer, a pedido del Ministerio de Desarrollo Social, me llamó el ministro Lema ayer de tardecita, cuando venía allá de la frontera de Aseguá, para pedirme para activar el frío polar. Eso significa que a lo que veníamos haciendo en estos días con el plan invierno, que ya habíamos abierto aquí mismo a Maldonado las unidades militares, se extendía a todo el país. Ayer se alojaron en unidades militares de 9 departamentos, que fue donde nos requirió el MIDES, 150 compatriotas a quienes se les dio cobertura, se les dio una cama caliente, abrigo, custodia, cena y desayuno. Vuelvo a reiterar, 150 compatriotas. En total llevamos en dependencias, unidades militares, 670 compatriotas que se han alojado. Mejor dicho, 670 alojamientos, porque hay personas que repiten noche, así que no es lo mismo que... No es que... García, a nuestros colegas en el departamento de Maldonado, donde se realizó justamente... Que allí tenían la palabra de Javier García, el ministro de Defensa, en esta actividad que se realizó en el departamento de Maldonado, y nuestros colegas allí estaban consultando respecto a estos temas. Hacemos la pausa y hablamos de la feria judicial. ¿Qué va a pasar con la feria judicial? La Cámara de Diputados votó la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia determine su futuro en relación a las ferias judiciales, tanto la menor de ahora como la mayor de fin de año. ¿Puede la Suprema Corte de Justicia cambiarla de fecha, anularla sin fecha, anularla de forma definitiva? A partir de que ustedes saben, han escuchado aquí al doctor Fagundes, han escuchado... ustedes algunas otras análisis que se han hecho desde el ámbito judicial respecto a que obviamente se ha visto muy trastocada toda la actividad a partir de las ferias extraordinarias que se han ido determinando a partir justamente de la pandemia. Entonces la idea es que las ferias ordinarias no estén, que se mantengan las extraordinarias si es necesario, y si no, que se realice el trabajo que, reitero, está con atrasos importantes. Esa es la posición que toma el Poder Legislativo, ha pedido el Poder Judicial, a fin de dejarlos con las manos desatadas para que de alguna forma puedan de alguna manera establecer cuándo tiene que haber una feria y cuándo no, reitero, todo en el marco del tema de la pandemia. Así lo explicaba el diputado Ope Pasquet, que fue el miembro informante desde la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Baja. Reitero que esto fue apoyado por todos los partidos. Pero se faculta a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a reducir, postergar o eliminar las ferias judiciales permanentes en el ámbito de cada uno de esos organismos, es decir, la feria judicial estricto sensu y la feria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se impone una solución, se faculta a la Suprema Corte y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como decía, a reducir, postergar, es decir, diferir, por ejemplo, para el mes de agosto, el mes de septiembre o cualquier otro momento, esta feria judicial, la clásica feria judicial menor, que es la que tenemos inmediatamente por delante, aunque la disposición es general y se refiere a todas las ferias que puedan que deban verificarse por imperio de la ley 15.750 para el Poder Judicial y 16.049 para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La razón por la cual se adopta esta disposición, bueno, es de público conocimiento. El funcionamiento de las oficinas judiciales en sentido amplio se ha visto profundamente distorsionado por la pandemia, todos sabemos las consecuencias que eso ha traído. Se le quiere dar a los organismos antes mencionados la facultad de reducir o eliminar las ferias judiciales a fin de compensar de alguna manera los atrasos, las distorsiones provocadas por la pandemia. En cuanto al artículo segundo, procura resolver problemas que se han planteado en la interpretación jurisdiccional de las disposiciones de la Ley 19.879 de 30 de abril de 2020. Por esta ley adoptamos una serie de disposiciones para regir la feria extraordinaria que se dispuso justamente para hacer frente a la pandemia a principios del año 2020. No hubo una sola feria extraordinaria, hubo varias, y se ha planteado, nos dice el Colegio de Abogados, la discusión acerca de si la solución legal establecida para la primera feria extraordinaria es aplicable también a las ferias sucesivas, a las ferias posteriores. Por este artículo segundo consagramos una solución afirmativa a fin de homogeneizar las soluciones. Se dice que en todo el periodo comprendido entre el 24 de marzo del 2021 y el 30 de junio del 2021, se van a aplicar las soluciones dispuestas por los artículos primero a sexto de la Ley 19.879. Lo tercero está orientado hacia el futuro. Si llega a ser necesario disponer nuevas ferias extraordinarias, nadie puede descartar que ello suceda, visto el carácter imprevisible que tiene esta pandemia con sus distintas cepas, con sus distintas variaciones, etcétera. En caso de que fuere necesario disponer nuevas ferias extraordinarias, se van a regir también esas ferias extraordinarias por las disposiciones de la Ley 19.879. Ahí tenían entonces el planteo que se hacía por parte de Pasqué, que reitero, fue apoyado por la Cámara de Diputados. Todavía falta el tratamiento en el Senado, aunque se descuenta que también va a ser aprobado esa posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia determine las suspensiones de las ferias ordinarias, tanto la menor como la mayor, a nivel judicial, y solo se maneje con extraordinarias en caso de necesitarlo por la pandemia. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, habló de diversos temas, habló de la situación vinculada al tema de la alimentación, estuvo en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, generando justamente insumos para el debate que el Parlamento estaría dando en torno a ese tema la semana que viene. Habló también de la salida del GACH, del homenaje que ya el Parlamento le hizo al GACH, de la idea de hacerle otro, más allá, reitero, del que está planteado en el Poder Ejecutivo, de las razones de la salida, del contacto directo, de la tranquilidad que transmitían cada vez que salían en los medios de comunicación a partir del tema de la pandemia. No quiso hablar del tema Germán Cardoso, porque dijo que es un tema que está en un ámbito de repercusión política por un hecho judicial, pero que todavía en ese marco no tenía la información necesaria como para poder exponer algún razonamiento personal. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Trabajando, interactuando y apostando desde el punto de vista científico para mejorar la calidad de vida no solo de los uruguayos, sino con los aportes que los científicos hacen al mundo, como es notorio en los uruguayos. Asimismo, en la tarde de ayer, y por una iniciativa del Partido Independiente, estamos en las próximas horas ya tratando de arreglar una agenda en la que puedan concurrir la mayor cantidad de los científicos que participaron en el GACH, porque la Asamblea General va a rendir homenaje en ese agradecimiento que los representantes del pueblo le van a hacer. ¿Se piensa ahora quién va a hacer ese monitoreo que el GACH estaba haciendo? Bueno, eso vuelvo a decir, eso depende mucho de lo que el Poder Ejecutivo entienda que va a ser el contacto, vuelvo a decir, de pronto no como GACH, sino con distintos referentes, respecto además a los tiempos que vienen, porque ustedes saben que esta pandemia nos está marcando que son distintos tiempos, que vienen cepas nuevas, y todo eso implica también ir aprendiendo en estos tiempos tan raros, con tanta incertidumbre, que también nos afecta desde el punto de vista anímico. Argimón, el cambio de tema, está en el tapete la situación de un gran capotillante de Maldonado, que fue resultado y hubo por allí de alguna manera un empoderamiento del ministro de Turismo. La oposición está pidiendo la renuncia por presuntas irregularidades allí. ¿Cuál es su visión del tema? Bueno, yo me enteré a través de medios periodísticos, me parece que todavía hay que avanzar en términos de información. Bueno, me quedo sin tiempo. No fue por presuntas irregularidades, como decía el colega de Canal 12, sino que lo pide por abuso de funciones el Frente Amplio, el alejamiento de Germán Cardoso. Pero habrá que ver, porque eso es un tema que se va a plantear en el Parlamento. Ya sea finalmente porque Cardoso se vaya o porque si Cardoso no se va, la idea del Frente Amplio, entre otras, es realizar una interpelación. Recuerden que ya hay una pendiente a el ministro Salinas y a la ministra Beleche por la pandemia. Más allá del homenaje, decíamos hoy, hay un marco todavía de enfrentamiento en torno al tema de la pandemia entre oficialismo y oposición que no se ha saldado ni siquiera con el debate, porque esta semana en ninguna de las sesiones, ni el martes ni el miércoles, se le puso fecha a la interpelación de Beleche y de Salinas por parte de Olesker. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.